a veces va el vicepresidente Pablo Más Ferrero, alguno de los chicos de la juventud, sí. Y bueno, le llevamos camisetas para que sorteen. La verdad que hace un esfuerzo muy grande las peñas para poder mantenerse, más en la situación que cada vez les cuesta más, porque como vos sabrás, el transporte y los gastos, el socio del interior no es solo la cuota, sino llegar hasta Capital Federal es un esfuerzo muy grande, no solo en tiempo, porque hay peñas que salen el sábado para regresar el domingo a última hora, sí, sino en el esfuerzo económico, porque cada vez sale más caro viajar. Rueco, acá te saluda el Salteño, y una consultita. Con respecto a la campaña que está haciendo Boca con la gente, los chicos del Garraham, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo va eso? Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo te va, Oscar? Todo bien. Ya, el tema del Garraham es espectacular. Boca, se llama Boca Inta por el Garraham, y se están juntando tapitas. Nosotros tratamos de llegar a 12.000 kilos de tapita. En este momento iremos por 7.000, pero bueno, hay cualquier cantidad de tapitas que tiene la gente acopiada en su peña que la tiene que entregar. Creemos que vamos a llegar al objetivo. Y aparte de eso, estamos con otra campaña que es compartir algo más que la pasión, que es la donación de sangre que hacen las peñas en los hospitales de las ciudades, donde los socios de Boca se inscriben a través de la peña, se juntan un día en el hospital y van y donan sangre para el hospital de la ciudad. Hace un banco de sangre que realmente, vos sabés que yo justo la lanzamos en Bahía Blanca, fui personalmente, y ese día hubo un accidente en Bahía Blanca, y qué casualidad, un hincha de Boca hacía un par de horas que había donado una sangre que en realidad no, de esos grupos cero negativos, de que no, sí, que no lo tenían, y bueno, doble satisfacción porque pues se pudo, no sé si salvar una vida, pero por lo menos rápidamente atender a ese enfermo. Así que bueno, todas esas cosas es lo que estamos haciendo, y justamente ahora estamos tratando de ver otro proyecto del derecho de los niños, que es traer niños carenciados a la Bombonera un día para hacer, para insertarlo. Bueno, ese va a ser el perfil del departamento nuestro en estos 4 años de gestión. Rueco, lo felicitamos, tiene las puertas abiertas de la Voz de Boca 2.0 por Radio Cooperativa para lo que necesiten, así que la seguimos seguramente la semana que viene. Gracias, Tato, muchísimas gracias, y bueno, a tu disposición y también en lo que necesites. Un abrazo grande para todos. Otro para vos, Rueco Ferrari, presidente de las Peñas del Interior y del Exterior. Un fuerte abrazo para Pablo López, el besuquero, y para Omar Lázaro y todos los muchachos de Indumentaria. Gran abrazo para todos. Aquí estuvimos haciendo las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. No se olviden que esto es fútbol, qué cosa más importante en la vida. Besos y abrazos, quédense, porque son los amigos del tren aquí por Radio Cooperativa. Gran abrazo, hasta mañana. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Me parece un gran avance que los chicos puedan votar a los 16 años. Así se refirió la diputada nacional del Frente para la Victoria, Adriana Puigros, respecto del proyecto de ley para bajar a 16 años la edad en la que se puede ejercer el derecho optativo al voto. En diálogo con el servicio Telam Radio, Puigros destacó que con esto se le abre el camino a los jóvenes de la discusión de la problemática política. Como pedagoga, he sido toda la vida partidaria de la participación política de los chicos. Los proyectos presentados por el senador Aníbal Fernández son proyectos en donde es optativa la participación de los chicos. A mí me parece realmente un gran avance, sobre todo porque se los conforma como ciudadanos. Me alegra mucho la cautelar. Voy a votar a favor de las leyes que autorizan la votación a los 16 años. El Chori Domínguez sueña con volver a River, pero con otra dirigencia y otro técnico. El flamante refuerzo del Rayo Vallecano de España manifestó su deseo de regresar al club millonario. El campeón del mundo sub-20 en Argentina 2001 sostuvo que fue desvinculado por el presidente de River, Daniel Passarella, y no por la gente. Domínguez recordó que se enteró por los medios de comunicación que no continuaría en River tras el regreso del club de Núñez a Primera División y que no recibió un llamado que se lo comunique oficialmente. DJ Memo ampliará su declaración en la causa por abuso sexual. Así lo solicitó el abogado defensor del integrante de los Huachiturros, Emanuel Guidone, conocido como DJ Memo. Fuentes judiciales confirmaron que la medida se llevará a cabo el 12 de septiembre cuando el acusado amplíe su declaración en la causa que se le sigue por el abuso sexual de una adolescente en las termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. DJ Memo está acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentativa y actualmente goza del beneficio de la excarcelación. Catamarca. Scileoni inaugurará un edificio escolar en Antofagasta. El ministro de Educación de la Nación presidirá mañana la actividad junto a la gobernadora provincial Lucía Corpacci. Se trata de la construcción de la escuela secundaria número 39 y un edificio albergue independiente que se realizaron en el marco del programa Más Escuelas, con una inversión de más de 3 millones de pesos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Bueno, vamos a poner el título a este programa, todo lo que ustedes querían saber sobre la radio y no se animaban a preguntar. ¿Cómo se ven? ¿Están ahí preparados para contar? Es una exigencia fuertísima. Un poco fuerte, muy fuerte, la historia de la radio. Pero si no me hago cargo, para eso llamalo a Ulanowski, que publicó un par de libros. Acá justamente tengo el libro de Ulanowski, siempre los escucho. Pero ustedes ya los van a escuchar, a nuestros invitados. Yo creo que cuando empiecen a sentir sus voces, me suena que una parte importante de esta audiencia del tren los van a recordar por las preguntas que hacen, que hicieron, por los reportajes, por las voces, por lo que han grabado en distintos avisos publicitarios, ideas, tonos, me imagino que también algún silencio por ahí. Yo creo que los oyentes, los llamadores a las radios, siguen a conductores, a periodistas, a programas, no solo siguen a una emisora. Estimo y he leído algunas encuestas en ese sentido que hablan que por lo menos el 50% de la audiencia radial en la Argentina va saltando de periodista en periodista, de programa en programa. Quizás nuestros viejos, nuestros abuelos, en muchos casos tenían el dial clavado en una emisora y de ahí no se movían, de Rivadavia, Mitre o Belgrano. Hoy me da la sensación que un sector importante de la audiencia elige un conductor, elige un programa, elige una voz y tiene esa idea de, bueno, de encontrar conductores, ideologías, formas de ver el medio que está más de acuerdo, se siente más cómodo y bueno, elige esa parte de la radio. Bueno, ya se los anuncio. Julia Bowland, locutora, periodista, profesora de letras, docente universitaria, conduce un programa justamente que se llama Muy Bueno el Programa en Radio Nacional los domingos. ¿Son 3 horas o 2 horas, Julia? 2 horas ahora. 2 horas, de 14 a 16 en AM 870 Radio Nacional. Pasó por infinidad de radios, Mitre del Plata, América, Radio Continental, haciendo camino en su momento con Carlos Rodari, trabajó con Jorge Lanata, con Eduardo Aliberti en Sin Anestesia, en Radio Belgrano. Y también está hoy con nosotros, ya subido al vagón de los invitados, Gabriel Galar, locutor, otro, dicho en el buen sentido, animal de radio, animal del micrófono, la voz institucional de Radio del Plata, de América TV, de América 24, conduce también sus espacios en FM Blue, un hombre muy amante de la música, particularmente del jazz. Y si vamos un poco para atrás, Boulan y Galar, ¿ustedes dirían, extrañamos algo de otros conductores, de una radio anterior, o cuando escucho parte de esta radio me pongo molesta, no me suena bien lo que se escucha, hay mucho chanterío? ¿Qué dirías, Boulan? Y yo te podría decir que es muy difícil contestarte porque yo tengo, digamos, un espacio limitado para escuchar, por lo tanto no podría generalizar, porque es posible que haya cosas interesantísimas que yo no conozco. Me parece que hay buenos productos de radio, hay productos que se basan en el entretenimiento y que creo que son muy originales y tienen gran trayectoria y son absolutamente respetables. Creo que hay otros espacios periodísticos que también son muy interesantes, así que creo que nuestra radio sigue teniendo muy buena calidad. Si vos me preguntás qué es lo que extraño, y yo, bueno, soy grande ya, son muchos años de radio, y por ahí tal vez lo que extraño es el buen decir de antes, digamos, un poco de mayor corrección al hablar. Me parece que ahora eso se ha perdido un poco, no en general, pero en algunos casos se ha perdido un poco. Y ahí tengo que mencionar, por ejemplo, la forma de trabajar de Juan Alberto Badía, a quien de paso Cañazo le hacemos un merecido recuerdo y homenaje, que fue un tipo, él, Carlos Rodari, con que vos estás hablando, sí, que fue también, yo fui compañera de él hace muchísimos años, gente que tenía un muy buen dominio del idioma, y creo que eso es importante, porque la gente toma de lo que hablan los locutores. No te digo un hablar académico, porque no estoy hablando de eso, no estoy hablando de una manera acartonada, pero sí de cierta mínima corrección en el uso de los verbos, en el uso de las preposiciones, que a veces eso falta. Vos, Galar, decías que en la radio hoy la cosa juvenil, descontracturada, más adolescente, se podría estar agotando, y también le decías a tus alumnos que, bueno, no hay una pronunciación clara, los acentos donde tienen que estar puestos, que la ye sea ye, que la elie sea elie, ¿no? Eso es la investigación que hizo yo mal. Eso, sí, yo me engancharía en lo que decía Julia para decirte, yo lo que extraño son dos cosas. Bueno, lo que dice Julia lo extraño también. Pero extraño la diversidad y la personalidad, ¿sí? La diversidad en el sentido de que encontrabas propuestas diversas en distintos medios y ahora encontrás en realidad fórmulas que se repiten, ¿no? La tertulia, que puede ser esto, ¿sí? La tertulia repetida hasta el cansancio, que puede ser un tema de debate, como este que planteas vos, o puede ser el vuelo de las moscas. Cualquier temática está sometida a la tertulia, ¿sí? Antes vos te encontrabas, voy a poner un ejemplo, vos nombraste a Rivadavia y a Continental. La otra vez lo hablábamos con Fernando Bravo. Él estaba en Rivadavia haciendo ese estilo Rivadavia, del otro lado estaba el Negro Guerrero Martinaitz, haciendo Reencuentro. Vos tenías ahí dos propuestas bien diversas para elegir, ¿no? Por un lado Radio Rivadavia, brillante, arriba, mucha información móvil, y otro lado el Negro Guerrero leyendo cuentos, pasando sus discos, digamos, dos cosas bien distintas. Hoy las recetas radiales se replican en todas las radios, ¿sí? En algún sentido te choca que se sienten cuatro periodistas o cuatro personas jóvenes que vienen de, por ejemplo, de la televisión y quizás sin ni mucho libreto, sin preparación previa, se largan a pelotear como si estuvieran en un café, ¿eso querés decir? No, sí, está bien, es una fórmula. Yo no digo que me choque, lo que yo digo es que en otra corres el dial un poquito y te vas a encontrar la misma. En la FM, por ejemplo. Claro, y corres el dial otro poquito y otra persona haciendo lo mismo. Yo lo que digo es, bueno, eso era diverso, ¿no? Cuando uno encontraba una propuesta, otra propuesta. Por eso hay determinadas cosas que pegan tanto, ¿no? Digo, ¿cuál es el secreto de que Dolina se mantenga con ese nivel de audiencia durante tantos años? Porque vos encontrás ahí una receta que tiene que ver con el relato, con el mundo de la fantasía, con el absurdo, con eso, que no está en otro lado. Es muy difícil de encontrar. La gente seguramente escucha a Dolina, pero también se va a encontrar ahí con una fórmula radial, ¿no? Que es bien distinta a la fórmula radial clásica. Entonces digo, bueno, eso, diversidad en el sentido de los estilos, ¿no? Y en eso, y la personalidad. Cuando digo personalidad, digo también conservando cierto estilo de las radios. Vos ponías Radio Mitre, esa Radio Mitre donde estaba Julia, hablaba Julia, hablaba determinadas personas que uno decía, esto es Radio Mitre. No había dudas, no había dudas, ¿no? Había una línea editorial, un había concepto, una línea editorial, un contenido. Un concepto, una línea editorial y una línea artística también. Eso, una estética. Una estética que pertenecía a Radio Mitre, ¿no? Yo digo siempre, Juan Carlos Pascual, Enrique Alejandro Mancini, a ver, ¿quién más? El Tano Imparato, Julia. Hay tanta gente que ha sido, bueno, y seguramente otras otros locutores, era gente que definía un estilo de leer. Sí. De leer en esa radio, y en esa radio se leía de esa manera, así como Faustino García leía las noticias en Radio Rivadavia de una manera que le ponía un sello, en otra radio, Pascual Menuti, en Radio Mitre, las leía como se leían las noticias en Radio Mitre. No digo que eso no existe, en algunos casos existe, ¿eh? Y me parece que justamente existen las radios que son líderes, en aquellas que no hay duda que vas a identificar por no solo por su línea editorial, sino por su línea artística o estética. ¿Y cuáles fueron los grandes para vos, digamos, o los que hoy de alguna manera nos estarían recreando, no sé, al estilo de un, él mencionaba a Guerrero Martinez, Antonio Carrizo, por ahí anda tu cosa, Julia? Y yo te diría con los que he trabajado, porque ha sido con los que más he tenido contacto. Y uno, para mí, de los grandes es Carlos Rodari. Carlos Rodari empezó un programa en la trasnoche, en el que yo trabajaba con él, haciendo algo justamente cuando empezaba la democracia. Él empezamos antes de que empezara la democracia, pero muy poquitos tiempos, muy poquitos días. Y después, cuando empezó la democracia, él abrió el micrófono y la gente llamaba, y estos eran llamados genuinos, auténticos, la gente tenía muchas ganas de hablar, y entonces se hacían este talk show, pero original en ese momento, con mucho respeto, y yo te diría creando climas interesantísimos y con grandes reportajes. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no me voy a olvidar jamás, porque además era mi día franco, y sin embargo yo fui a la radio porque no me quería perder ese hecho histórico. Mirá lo que te voy a decir. Era la primera vez que en democracia se hablaba de homosexualidad en la radio. Antes no existía la homosexualidad. La primera no vez existía. Que estamos hablando del año 82. 83, 84. 84, más bien, porque después la democracia empezó en fines del 83. Para ese programa había invitado Hermes Villordo, que era un escritor homosexual, muy importante, pero además que no tenía problema en reconocerse como homosexual. Bueno, hay un libro, ¿no? La brasa en la mano. Exactamente. Sí. Había un comisario, había un psicoanalista, como era muy el estilo de Carlos Rodari, y yo te aseguro que ese día fue un día histórico. Hoy, este ya es un tema, digamos, que está absolutamente naturalizado, gracias a Dios y que por suerte. Pero bueno, eso para mí se metía con cosas muy fuertes. Y entonces ese no era un talk show, era una mesa de debate con todas las puntas que pudo. Por ahí me olvido de alguna de las puntas. Reportajes larguísimos, por ejemplo. Que vos misma no te lo querías perder. Pero yo no me lo quería perder con Osvaldo Soriano, por ponerte uno. Cuando estuvo en Del Plata, Osvaldo Soriano iba, no sé, día por medio. Día por medio a veces a tomar un whisky con Carlos y a charlar 15 minutos. Y vos decías, no, bueno, qué lujo, ¿no? Digo, porque de pronto Soriano editorializaba en esos 10 minutos que se tomaba un whisky con Carlos sobre algún tema del día y se iba, ¿no? Estamos con Gabriel Galar y Julia Boulan, dos personas de muchos años, de radio, de periodismo, de locución. Así que te invitamos a que te subas al tren y les podés hacer todo tipo de preguntas a propósito de su trayectoria profesional. Te doy un Twitter, @GerardoYomal. Acá también tenemos un celular. En la época de ustedes no había ni Twitter ni celular. A propósito de Rodari, que estamos hablando, 155-930-3048. No es que yo me quiera hacer el niño joven. Y les damos también un contestador, para que se suban al tren. Ya seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia de los locutores, los periodistas, Julia Boulan y Gabriel Galar. ¿Vos también te sentís de algún modo periodista, Gabriel? Sí, bueno, dale. Sí, creo que sí, sí. Pero bueno, vos, por ejemplo, con el tema de la música, haces investigación, haces búsquedas, haces relatos, haces comentarios, de alguna manera. Lo que pasa es que cuando uno habla de periodistas, que yo, a mí, por lo menos, siempre pienso en un tipo de gráfica, ¿no? Sí. Como de gente que ha tenido mucha experiencia gráfica, como por ejemplo vos. Sí. Y entonces a veces digo, bueno, yo nunca escribí, nunca edité en una revista. Entonces uno a veces dice, bueno, no me gusta rogarme ese título de periodista. ¿Sabés cómo lo arreglo yo? Digo, periodista radial. Chau, ya está. Es decir, esto significa un recorte de donde uno ejerce esta profesión. Bueno, eso, ahí sí. Félix Pablo Cruz dice un gran abrazo, nos manda un tuit a mi gran amigo Gabriel Galar. El fiscal Krauss, ese. Sí. El fiscal Krauss, que es un gran amigo de la infancia, que ha tenido a su cargo algunos juicios bien complicados sobre derechos humanos. Viene trabajando fuerte en ese terreno. Y fíjate lo que dice Elizabeth Bernacci, Julia. La radio es todo. En la radio aprendí a ser lo que soy. Es mi mamá. Es mi psicoanalista. La radio son mis amigos. En definitiva, la vida misma. En la radio fui y soy feliz. ¿Te suena exagerada lo que dice Bernacci o a vos? No, me parece maravilloso que ella lo sienta así. Tal vez yo no tengo esa misma sensación. Para mí, la radio es un lugar maravilloso donde trabajar, es un lugar de desarrollo, pero no es mi mamá y todo eso. Digo, es un trabajo hermosísimo que desarrollo, ya te digo, desde hace muchísimos años, pero es eso. Es decir, también es una responsabilidad para mí. ¿sí? Sí. Y todavía más ahora que estoy trabajando, bueno, ahora no, desde hace un montón de años, en la docencia universitaria. Entonces ya es como una cruzada de generar no solo vocaciones, sino también contenidos responsables para que los estudiantes tomen conciencia de lo que significa tener un espacio de radio. Pero por eso te digo, lo circunscribo a... También ha sido generador de amigos, ¿ves? Eso también lo podría rescatar. No solamente oyentes, yo me he llegado a relacionar y a ser muy amiga de algunos oyentes, son perlitas. Es muy raro, pero ya no se da con mucha frecuencia. Pero también con compañeros de trabajo se despertaron afectos muy grandes. Con Gabriel, que no nos vemos casi nunca. Que hicieron un programa juntos en Radio El Plata, Radio Show. Exactamente, Radio Show. Pero bueno, eso quedó con Lolo, que era nuestro productor. Viste, quedan amistades y para mí eso es muy fuerte porque los equipos de trabajo que se forman en radio, si no son equipos fuertes, digo, es difícil que el programa funcione. Si el programa funciona, seguramente hay un respaldo de equipo fuerte y hay pocas peleas internas y ese tipo de cosas. También las hay, ¿no? Y las he tenido, pero en muy poca medida. Gabriel Galeri, ¿cómo estás viviendo estos años? ¿Dónde está el tema de la ley de medios? Donde hay mucha discusión política en las familias, en las facultades, en todos lados, ¿no? ¿Cómo te paraste frente a esta situación? Recién hablábamos del Félix Crows, que es un hombre muy comprometido políticamente, además por su trabajo judicial en el tema de derechos humanos, y es un tema que se está discutiendo mediáticamente y cotidianamente. ¿Vos cómo te ubicás? Bueno, a mí me parece que en este momento nosotros estamos en un periodo de transición, ¿no? De una forma de armado de los medios, de un entramado de medios que no termina de desaparecer, y de un entramado nuevo de medios que no termina de tomar forma, ¿no? Me parece que es la transición a la nueva ley. Yo te diría, yo me paro obviamente en el lugar de la mayor cantidad de voces, la mayor diversidad de voces y la mayor diversidad de propiedad de los medios, ¿sí? Siempre, bueno, cuando yo entré a los medios, yo me recibí a los 21 años, tengo 31, no sé cuánto tengo. Pero cuando yo me recibí, las radios eran como pymes, ¿no? Una M y una FM. No existía esto de que un diario tuviera X cantidad de medios, etcétera. Entonces, esta era de uno, esta era de otro, aquella tenía una cierta relación con la iglesia, esta no, esta era de unos tipos, de unos empresarios más o menos liberales, o más o menos radicales, o más o menos peronistas, ¿sí? Digo, era como muy diverso. Después se fue produciendo esta concentración. Entonces, para mí, yo soy partidario de que haya una propiedad diversificada y muchas voces. Por lo menos me parece... eso estaría en el espíritu de la ley de medios. Eso estaría en el espíritu de la ley de medios. Y además, pero hay otro problema, que seguramente vos lo conocés tan bien como yo, que es el tema de la financiación de esos medios, ¿no? ¿Cómo se financian los medios? La diversidad de medios, ¿sí? Y alguna vez, Pasquini Durán, sí. José María. Sí, que fue secretario de redacción de Página 12. De Página 12, me decía en una charla que teníamos entre tres o cuatro personas en la radio, me decía, bueno, las características económicas de un país en cuanto a su concentración económica van a tener un correlato en los medios, porque los grandes anunciantes van a ser 4, 5, 6 empresas que probablemente terminen volcando, ¿sí? Terminen volcando una fuerte corriente de opinión en su favor en tanto y en cuanto son los anunciantes más fuertes. Además, esto también puede pasar en lo público, ¿no? En lo político, digo, si hay un gobierno nacional, provincial, de la ciudad que tenga un poder económico fuerte, bueno, seguramente va a tener poder para inclinar la balanza de opinión a su favor, ¿no? ¿Y vos, Julia, coincido con lo que dice Gabriel. Me parece también muy importante el tema de comercialización, en el sentido de que muchas veces la comercialización condiciona contenidos, me parece que es así, y que hoy es muy difícil trabajar si no tenés una cartera de anunciantes. Estoy milagrosamente trabajando todavía en el aire porque existe una radio nacional y porque existe una persona que me convocó absolutamente sin ningún tipo de respaldo económico en el sentido de lo comercial, y gracias a eso este es el tercer año que estoy haciendo un programa en Radio Nacional, donde además, que creo que es importante aclararlo, jamás he tenido ningún condicionamiento político, ni se me pidió que fuera acá para entrar, ni se me baja línea para que yo diga algo en favor de nadie. O sea, donde yo trabajo, como yo diría realmente, y lo digo con toda sinceridad, trabajo con una gran libertad que muchas veces la gente no cree, porque la gente tiene también los que están a favor o en contra, ¿eh? Estamos hablando, hoy hay una división. Te dicen, si estás en Radio Nacional, claro, tenés que ser kirchnerista y no podés criticar al gobierno. No podés hacer. Yo hago un programa cultural, te quiero decir, no estoy en un programa político, hago un programa de agenda cultural, por eso se llama Muy Bueno el Programa, que es medio en chiste porque la gente llama a las radios y dice Muy Bueno el Programa, y nosotros proponemos buenos programas. Pero te diría que este tema de la comercialización es muy importante y muchas veces condiciona las temáticas y los contenidos, ¿no? Esto no sé cómo... En el sentido de que los gerentes de publicidad tienen mucho más fuerza que, exacto, en algunos casos, que los gerentes de contenido de la radio, Gabriel. Sí, yo creo que, a ver, también es cierto que hoy por hoy los dueños de los espacios son los propios conductores, de manera tal que el gerente de contenidos de la radio ha quedado bastante devaluado, ¿no? Antes me parece que la radio tenía su propia programación, su gente contratada, y lo comercial iba por otro lado. Pero igualmente hoy puede venir un director periodístico de la radio que te diga, che, contra el gobierno no te tires, o contra tal político no te tires, o contra tal empresa no te tires. Sí. Siempre, digamos, hay algún tipo de presión. Nosotros, por ejemplo, a este programa, con Hugo Pressman, que es el otro conductor, le pusimos como consigna periodismo impuro. ¿En qué sentido? No sé, Fontevecchia dice que Perfil es periodismo puro. Y bueno, yo no creo en la pureza. O el grupo Clarín habla de periodismo independiente. Y a mí no me suena muy independiente. ¿A ustedes cómo les suena? No, coincido. Julia. Me parece que es muy difícil. Que hay muchísimos condicionamientos, como te decía, que puede ser un condicionamiento ideológico de propiedad del medio, y que también puede ser de intereses personales. Como decía, hoy cada uno de los conductores, decía Gabriel, es una pyme, digamos, ¿no? Es decir, tiene su cartera de clientes. Esto es reconocido por todos, y no es que me parezca mal. No me parece mal en la medida en que no condiciona el discurso por hablar, pero, o por dejar de hablar de determinadas cosas. Fíjate lo que te pasa a vos, Julia. Si no te llama María Soane o la directora de Radio Nacional, vos decís, bueno, milagrosamente hago este programa. Sí. Si no me tengo que poner un trajecito, agarrar una valija y empezar a tocar puertas para buscar auspiciantes. Que me parece fantástico para la gente que lo pudo aprender y que lo pudo llevar a cabo. No es algo que yo hubiera aprendido, claro. Tal vez es un problema, es una falencia mía, es decir, es algo que me hubiera gustado, pero no, de hecho no lo aprendí, y ya me parece que ya estoy grande como para ir a buscar. Es más, yo te aclaro una cosita nomás, en una radio, yo era contratada, tenía un espacio que nadie quería, es decir, un espacio que, digamos, era marginal. Cuando empezamos a hacer un programa y empezó el programa a levantar un poco de audiencia, y no por mandarme la parte, porque esto también tiene que ver con la producción del programa, vino una agencia de afuera y se quedó con el espacio. Y a mí me pasaron a otro, y ahí yo estaba contratada, ¿eh? O sea, sin pataleo, todo bien, pero son las reglas de juego. Es decir, si ese horario ya se cotiza, ese horario se comercializa con una agencia de afuera. No, yo quería hacer solo una aclaración. Que a mí me parece que lo importante es que las reglas del juego sean claras, ¿no? En el sentido de decirle también a la gente, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Desde dónde se habla? Sí, ¿no? Sí, sí. En el sentido de, digo, siempre el New York Times, ¿viste que el New York Times dice ¿a quién va a votar? Sí, sí, tanto el Washington Post, que votan también a los republicanos, el New York Times, votan a los demócratas. A los demócratas. Bueno, bueno. Si nosotros vamos a votar a Obama por esta razón, digamos. Este diario apoya a Obama por estas razones y publica un editorial, ¿no? Acá vos ves a candidatos políticos que tienen a su vez intereses en determinados medios de comunicación que son entrevistados como desde un lugar neutral. Yo digo, bueno, a ver, aclaremos. Aclaremos, bueno. Informemos a la gente de qué se trata, este, ¿no? Señor, que nos está escuchando, bueno, leyendo. Usted es accionista de este... A mí me parece que es clave esto. Usted es accionista de este lugar. A veces suele pasar, por ejemplo, con un economista que se llama Carlos Melconian, que lo presentan como un economista o un consultor independiente. Pero nuestros colegas no dan todo el currículum y no dicen que fue candidato a ministro de Economía de Carlos Menem, o no dicen que fue candidato a senador de Mauricio Macri. Me parece que hay que mostrar las cosas como decís vos, Gabriel, ¿no? Seguro, absolutamente. ¿En qué lugar estás? ¿De dónde estás hablando? ¿Cuáles son? Digo, ¿de qué lugar venís, no? Tengo una fundación que... Gente de la radio, en la radio. Gabriel Galar y Julia Boulan hoy en el tren. @ Gerardo Yomal es mi Twitter. Ya te damos nuevamente el contestador. Y nuestro celular es 155-930-3048. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. 770. Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770. Palabras argentinas. Inicio de espacio publicitario. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una... tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con los locutores Julia Boulan y Gabriel Galar. ¿Escuchamos mensajes de los oyentes? Buenas tardes. Este mensaje es para el tren. Está Julia Boulan ahí y yo la escuchaba con Carlos Rodari por Radio Mitre. Cuando ellos terminaban el programa, yo ya empezaba a levantarme para ir a trabajar. Y siempre los recordé a los dos, sobre todo a Carlos Rodari, que era un hombre con tanta cultura, y a Julia, que me encanta escucharla por la voz que tiene. Bueno, buenas noches, Ricardo Acebal habla. Bueno, Generación Espontánea, con Miguel Ángel Merellano, un estilo, un programa que donde yo por primera vez escuché que los teléfonos de los oyentes sonaban y se escuchaba en el micrófono, ahí se escuchaba en el estudio, y ellos atendían y había llamados de los oyentes, como ahora es tan común hablar por teléfono, en ese tiempo no lo era tanto, los años 60 y pico, 70. Bueno, toda una marca de radio, ¿no? Generación Espontánea. Seguí a varios grandes periodistas y locutores. Recuerdo a Néstor Ibarra, a Antonio Carrizo, Carlos Rodari, pero el que más me llenó, digamos, el oído fue Hugo Guerrero Martínez con el show del minuto, un auténtico maestro. Sí, es para el tren, habla Daniel del Triángulo de Bernal. Si le preguntan a Julia Bowland si puede decirme algo, si sabe algo de Rodari, que no supe más nada. Gracias. ¿Cómo quedó Rodari, no? En la cabeza, en el oído de la gente. Merecidamente, ¿no? Mm. Vos incluso hasta llorabas al final del programa. Ah, mira, esto, la verdad que ese sí que era un reality. En el sentido de que Rodari tenía una gran habilidad, nos peleábamos en el aire y nos peleábamos de verdad. Es decir, cuando nos peleábamos, discutíamos por cualquier cosa, discutíamos en serio. Y entonces me acuerdo que la gente era muy divertido, se solidarizaba, o sea, se ponía a favor de uno o a favor del otro según el tema que estuviéramos discutiendo. Pero todo eso era real. Por otro lado, le quiero decir a esta persona que llamó, que me pasa lo mismo en Nacional, siempre llama a la gente para preguntar qué es de Rodari. Yo me comprometí a averiguar, yo lo he visto no hace mucho, estuve en su casa, me invitaron a cenar, él y su mujer, y la verdad que lo vi fantástico, lo vi muy bien. Lamentablemente no está haciendo radio, cosa que es una pena, y el otro día, como quería actualizarme con la información, volví a llamar a la casa y me atendió su señora, Tita, y me dijo que estaba bien, en ese momento él estaba descansando, etcétera. O sea, está bien, Rodari está muy bien, lamentablemente fuera del aire por ahora. Vos decías, hay un antes y un después de Rodari, y ninguno salió igual después de esa experiencia radial. Muchas veces salíamos de la radio y nos quedábamos hasta el amanecer charlando sobre la audición, pero también por una necesidad de poder descargar, a veces hasta terminábamos llorando. Y bueno, porque en ese momento vos pensás que la gente llamaba, y no era que solamente fuera una temática así demasiado emotiva, pero mucha gente compartía cosas que hoy es más común que la gente llame y cuente, pero en ese momento no era tan así. Entonces, y había oyentes que eran casi como una secuencia, cada semana contaban una cosa y uno iba armando el perfil de ese oyente y terminaba siendo casi un personaje dentro del programa, ¿no? Eso me parece muy interesante, muy fuerte. ¿Puedo contarte algo de lo que yo me recuerdo de Radio del Plata de Rodari? Rodari estuvo en un momento en Radio del Plata a la noche. Sí, claro. Cuando se fue de Mitre, se fue a Del Plata. Y yo era locutor del informativo en ese momento. Y él estaba de 22 a 2, una cosa así era el programa. Se había subido un preso arriba de los tanques de la cárcel de Devoto, amenazando con tirarse, porque estaba en una situación, bueno, en la que están tantos presos, donde no tenía condena firme, ¿sí? Y ya llevaba mucho tiempo preso sin condena firme. Y amenazaba con tirarse desde los tanques. El preso tenía una radio, ¿sí? Abajo, en el móvil, estaba Edgardo Esteban, ¿sí? ¿Sí? El chico que además de periodista es excombatiente de Malvinas, que era el que estaba en el móvil. Hoy es corresponsal de Telesur. De Telesur. Estaba Edgardo abajo. Y entonces, bueno, nosotros en el informativo pendientes de eso que iba a suceder. El juez que tenía la causa era Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿sí? Que era juez en lo penal en ese momento, ¿no? O sería federal, no sé, bueno. Entonces, el preso escuchaba por radio. Y Rodari hacía una suerte de mediación entre Zaffaroni, que estaba por teléfono, y el preso, y Edgardo abajo a los gritos con el preso. Y el preso finalmente terminó bajándose porque Carlos obtuvo la promesa de Zaffaroni de que el lunes, a primera hora, cuando llegara a su despacho, se iba a ocupar en particular de ese expediente. Pero me acuerdo que fue un momento de una tensión tremenda. Y creo que, como dice Julia, la habilidad de Carlos fue notable, porque estás en una situación muy riesgosa. Digo, si esa persona se tiraba, digo, además sabemos que algunos profesionales hubieran hecho lo posible porque eso sucediera, ¿no? Carlos estaba preocupadísimo por evitar que eso sucediera y porque todo tuviera un final feliz, ¿no? ¿Alguna vez te pasó, Galar, que te dieran algo para leer y como locutor vos dijiste, bueno, esto no lo quiero leer y lo dejo de leer? ¿Que me lo dieran para leer? Sí, propuestas de trabajo. O como locutor en un informativo. ¿Vos durante la dictadura militar no trabajaste? No, porque yo me recibí en el 85 de locutor, así que no trabajé. No recuerdo esas situaciones. Seguramente debo haber leído cosas que no me caían muy cómodas en algún momento, no lo sé. Lo que sí recuerdo son dos situaciones, una situación clara de una campaña política que ya me he olvidado, era una interna del Partido Justicialista. Yo trabajaba para una empresa de medios que apoyaba a uno de los candidatos, y bueno, me ofrecieron ser la voz de esa campaña, lo cual iba a significar además dinero extra para mí, pero la verdad es que el personaje me resultaba realmente repelente. Era un ministro de justicia de ese momento, en un momento donde había una situación muy grave de la política, sobre todo vinculada a eso, a la presión a la justicia, y les dije que yo no iba a grabar eso, y además que me sentía muy incómodo haciendo eso, y no lo hice. Bueno, vino una secretaria de un gerente y qué sé yo, pero finalmente, vino a hablar conmigo, y finalmente le dije, salfé con una mentira, que fue, le dije, no hago avisos políticos, que era mentira, si lo hubiera hecho, si hubiera sido otro tipo de... ¿Y en tu historia profesional tuviste que decir muchas veces que no? No, pues es que no, por suerte se ve que he estado en alguna... Sobre todo por la temática que yo trabajaba, que en general tenía que ver, o por ejemplo cuando hacía un programa en Radio Belgrano con Horacio Salas, gracias, con Horacio Salas, que era un programa cultural, literario, bueno, ahí maravilloso, y si no tenía que ver con área en Radio Mitre, con áreas de salud, educación, ecología, o sea, no se daba la posibilidad de que me dieran un texto que no me gustara, así que no, por suerte no tuve nunca que negarme. En alguna oportunidad me llamó Jorge Lanata para trabajar en Página 12, o alguna vez yo mismo compartí alguna nota en El Porteño, participamos de la cooperativa de periodistas en ese entonces, y han pasado los años, y yo personalmente lo veo como un tipo con el cual obviamente no trabajaría ni hoy firmaría una nota, porque veo que en parte del periodismo hay como una especie de envenenamiento total, digamos. Jorge Lanata tiene que trabajar, pero tiene que trabajar para estar contra el gobierno, como que no puede ver el medio vaso lleno, sino como que tiene que ver una parte solo de la realidad. Vos también trabajaste con Jorge Lanata. ¿Cómo lo ves hoy? Mira, yo trabajé en dos periodos con Jorge Lanata. Cuando Jorge Lanata era movilero en Radio Belgrano, año 84. Sin era un era gordo. Tenía 19 años, era muy jovencito, bueno, 19 años. Sí. Tenía poca experiencia, y yo te digo que para mí era un placer trabajar. Yo me acuerdo que trabajábamos en el programa de Aliberti, Sin Anestesia. Yo era locutora, pero además, como no solamente me interesaba hacer locución comercial, me habían permitido, me habían dejado hacer una columna de educación. Y esa columna de educación yo la compartía con Lanata. Y yo te puedo asegurar que el rigor con el que trabajaba Lanata era impresionante. Para mí trabajar con él también fue una escuela en ese momento. Fíjate, él tenía 19, yo era mucho más grande, pero no tenía tanto manejo periodístico. Esa es una. Después, en el año 96, y yo ahí también estoy sumamente agradecida, Jorge me convoca cuando me habían despedido de Radio Mitre, y yo pensaba, te lo digo con toda honestidad, nunca más voy a trabajar en radio, porque uno es así, a veces viste, te agarra la depre y entonces te pones en una posición negativa. Bueno, un día, no lo podía creer, suena el teléfono, la voz de Jorge Lanata en el contestador, que me ofrece hacer lo que quiera en un programa que él iba a hacer. En ese momento se llamaba Radio City, que era la radio FM del Plata. Lo que ahora es la Metro 95.1. Exactamente. Y me dijo, yo voy a hacer un programa que va de 6 a 13 y me encantaría que estuvieras con él. Yo te aseguro, para mí fue una fiesta. Ahí trabajé con muchísima gente interesantísima y

y ese programa, claro, y ese programa tenía un presentador que era un locutor neutro, que era yo. Un locutor en neutro, que era yo. De manera que me lo crucé bastante a Fernando. Y cuando, qué talento, ¿no? Fernando, y cuando él aparece en la FM de Del Plata, sí. Bueno, vamos a ver la historia, lo descubre el Alomir, porque sí. Él hacía ese personaje en los vuelos de LAN, sí. O de American, sí, sí. Airlines, cuando era comisario de a bordo. Hacía ese personaje y Lalo lo descubre. De manera que también, cuando él aparece en la radio, aparece en una radio en la que yo trabajaba, que era la FM de Del Plata. Sí, yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo le decía a la gente que había dos personas en el estudio, él y su co-equiper, que bueno, fue cambiando, pero siempre había una persona que era como su segundo, y él, nada más, la gente no lo podía creer, ¿no? Yo mismo caí con Milagrito, yo pensaba que era otra mujer. Uh-huh. Caí tarde, digamos, ¿no? Que era él. La psicología de los personajes internalizada en él, cómo se interrumpían los personajes entre sí, hacía que eso fuera un verdadero show, ¿no? Yo creo que era un talento increíble, irrepetible. No, eso fue realmente impresionante, ¿no? Porque la capacidad, por ejemplo, estoy pensando, asocio con Nini Marshall, que uh-huh. también tenía una gran capacidad, tuvo para generar personajes, pero intercambiar roles uno en por el vez. Momento, claro, era uno por vez y estaba perfecto. Claro, Fernando así Peña que, se contestaba claro, el mismo. Pero además de con distinta voz, con distinta entonación, con distinto contenido, con distinto nivel de lenguaje, uh-huh. no, una cosa que te digo, asombra, ¿no? No sé si habrá habido otra de estas experiencias o otro de estos talentos en el mundo que haya podido hacer lo que él uh-huh. hizo. Sí, quiero hacer una salvedad también en este sentido. Yo me sentí muy incómodo en algunas de sus opiniones políticas, ¿no? Digo, me parece que ahí aparecía un Fernando Peña que a mí personalmente no me gustaba, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en aquel debate con Luis de Lía, etcétera, que ustedes deben recordar, donde, bueno, apareció un costado que a mí, en lo personal, no me gustaba, que era mucho... Lo bastardeó desde la discriminación. Sí, me pareció, ¿no? Muy frívolo, ¿no? Muy, la verdad que muy frívolo y discriminatorio, ¿no? Realmente me sorprendí, ¿sabes por qué? Porque siempre lo vi como una persona que luchaba por la integración de la gente, ¿no? Me parecía que él planteaba, desde el lado de la homosexualidad, una cuestión de integración. Pero bueno, depende del lugar donde uno se pare, es discriminador o discriminado, ¿no? En 30 segundos, ¿podés decir algo de Paloma Efrón? También la escuchaba de, digamos, de chica. Y el otro día, en un programa, me preguntaron qué mujeres rescataba de la radio, y la primera que nombré fue ella. A pesar de que no tuve la suerte de conocerla personalmente, sí, su trayectoria, pero me parece que fue una mujer que innovó absolutamente la radio, ¿no? Y que también le dio un lugar diferente a la mujer dentro de lo periodístico de la radio. Así que sí, un gran homenaje y admiración. Bueno, muchísimas gracias por haberse subido hoy al tren. Tenemos muchos oyentes, no sé, Silvia de Devoto, que a veces nos cuenta que se duerme con los auriculares puestos, la radio no muere, ¿no? Uh-huh. Y tantos otros que escuchan y tantos otros programas, y a ustedes cuando están cocinando o oyendo en el auto, y a veces también escuchan en familia, se sientan el papá, la mamá y un hijo a escuchar la radio que, gracias a ustedes también, no muere. Galar y Boulan, gracias. No, gracias a vos por invitarnos. Gracias a vos. Juan de Andrés en la producción, Flavio Blanco en la puesta en el aire. Nos reencontramos con todos ustedes el lunes a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Un testigo identificó a los militares que indagaban a los detenidos durante la dictadura en Jujuy. El testigo Felipe Noguera dijo que tanto Mariano Rafael Braga como José Eduardo Bulgheroni lo indagaron a cara descubierta en una oficina de la cárcel. El testigo señaló que los represores le preguntaban por compañeros de la juventud peronista y le exigían que dieran nombres para poder salvar su vida. Fue en la causa Luis Aredes, en la que está imputado Luciano Benjamín Menéndez y el director del penal de Jujuy en la dictadura, Antonio Vargas. Estamos tratando de reconstruir un sistema educativo nacional. Lo dijo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, al inaugurar el segundo seminario federal para la identificación de núcleos de aprendizajes prioritarios. Sileoni aseguró que más allá de los contextos, todas las chicas y chicos de la Argentina tienen derecho a aprender lo mismo. Un encuentro donde vamos a cerrar lo que se debe enseñar en la educación argentina. Teníamos ya prácticamente cerrado todo lo referente a educación primaria. Estamos terminando todo lo que es el ciclo orientado de la secundaria, con lo cual podemos decir que después de mucho trabajo con todas las provincias hemos logrado tener una unidad nacional en términos de lo que se debe enseñar en las escuelas argentinas, que creemos que es un paso muy importante en términos de la unidad, en términos de la calidad de los aprendizajes. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva y última emisión de Vivir Tu Suerte este día jueves con los sorteos nocturnos. Claro, está Nacional, Provincia de Buenos Aires, Uruguay. 60 emociones que vas a palpitar a través del 890 Radio Libre y también a través de M770 Radio Cooperativa, como también a través de nuestra página en la web. Esto es en www.vivitusuerte.com. 20 horas 58 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura en este momento 15 grados 2 décimos. Humedad 82%.